Un grupo de amigos va caminando por la calle y se encuentra con dos chicos. Che, mirá, esos dos que vienen ahí están con gorrita y tienen altas zapas. Vamos a cruzar, son negros, seguro nos van a robar. No eran así, seguro son buenos pibes. Crucemos igual, tengo miedo que me roben el celu. Dale. Nadie nace racista, digamos no al racismo.